su espiga va grano a grano derramando por Sevilla, para que de esta semilla en tierra de fe sembrada brote la salud soñada que nuestro ensueño agavilla. Dios hecho carne morena para darnos a entender lo que se puede esconder en la más oscura pena. Sevilla, de fervor llena, al ver a este nazareno sin vacilación, sin freno, dobla ante él la rodilla, porque así quiere Sevilla ver pasar al Dios moreno.